jugando. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Segunda emisión de Animales de Radio para este domingo, esperando que se encuentren muy bien. Uribe DJ, Alejandro Marín, al frente de estos micrófonos de la X, ¿se dice al frente o detrás de ellos? Yo diría que detrás, hermano. ¿Sí? Sí, estamos detrás. ¿Alguna vez cometí ese error hace muchos años? Que me dio por decir, hermano, aquí estoy al frente del cañón. Y me dijo, no, al frente del cañón se muere. Sí, claro, uno se muere al frente del cañón, es una... Al lado del cañón. Al lado del cañón, claro. Uribe dice, todo tiene sus matices. Exactamente. No hay nada que hacer, pero mire, hablando de matices, ¿por qué no hablamos de un artista que no tiene matices cuando de éxitos se trata? Y es Bruno Mars. Ah. Qué cosa tan impresionante, estoy asombrado con el talento de Bruno Mars para presentar canciones y hacer que sean una y otra vez éxitos contundentes. Y es uno de esos artistas que la gente quiere tanto... Que me pasó, me di cuenta cuando Bruno Mars sacó su nueva canción que lo estaba esperando sin saber que lo estaba esperando. Claro, claro, pero tiene también sus críticos. Una de las cosas que me pareció interesante ver en redes sociales fue eso, fue ver que no todo el mundo lo quiere tanto como nosotros lo queremos. Y creo que, curiosamente, ahora que hablamos de matices, la razón por la que yo creo que nosotros queremos a Bruno Mars es la misma razón por la que mucha gente no lo quiere. Y es esta mirada fijada en el pasado. Porque toda la música de Bruno suena a funk de los 70, a éxitos de los 80. Ha sido parte como de su firma también, ¿no? Musical. Claro, mire, le tengo... unos datos interesantes. A ver. A excepción de su colaboración de 2024 con Rosé Apaté, sí. Las últimas tres canciones de Bruno Mars, todas tienen un pedacito de los 70. Die With A Smile, Smoking Out The Window y Leave The Door Open suenan todas a baladas de la década de los 70. Okay. Vea, yo le tengo un récord interesante. El hombre rompió el récord de entradas vendidas en Ticketmaster en 24 horas para el tour que anunció del álbum que ni siquiera se ha lanzado, ¿no? The Romantic. 27 de febrero sale el disco, ¿no? Ajá. Y va a ser un éxito contundente, rotundo, no hay nada que hacer, guste o no. Sí, ese récord lo tenía Taylor Swift. Ajá. Con su Eras Tour. Imagínese. Y hablando de comparaciones entre Taylor Swift y Bruno Mars, Bruno rompió el récord de venta de tickets que tenía y ostentaba Taylor Swift. Y en este momento, esta semana, Bruno Mars se quedó con el número uno en Estados Unidos que ostentaba Taylor Swift. Pues para arrancar Animales de Radio es preciso poner el nuevo número uno. Contundente, no hay nada que hacer. Este es Bruno Mars, esta es su nueva canción. I Just Might. Ahí estaba Taylor Swift con Style en Animales de Radio. Si usted se perdió la primera emisión, la puede encontrar en la xmasmusica.com. Y Taylor Swift está en el programa de hoy por dos razones. Primero, porque perdió ya el récord de la gira más taquillera, como decía Uribe DJ, frente a Bruno Mars, quien sonaba hace un rato con su nueva canción I Just Might. Y segundo, porque Style le está dedicada a Harry Styles, que esta semana también lanzó nueva canción y va así presentando un muy emocionante 2026 de pop. Con un cuarto álbum que está planeado para lanzarse el 6 de marzo, un álbum que se va a llamar Kiss All The Time, Disco Occasionally. Es el primero desde Harry's House de 2022, o sea, hace 3 años. Sí. Que no saca un disco. ¿Este es como el sexto disco de Harry? Ese es el cuarto. Al cuarto es el disco. Cuarto disco de Harry. Producido por Kid Harpoon. Sí, el mismo que produjo el disco anterior. Es correcto. Y él también produjo a los Kings of Leon, que no les fue tan bien con el disco Can We Please Have Fun, porque pues too much pop ahí, ¿no? Sí, le metió demasiado, pero bueno, sencillos exitosísimos como As It Was, claro, le pertenecen a Kid Harpoon. Sí. Entonces pues Harry Styles llega finalmente esta semana con una nueva canción. Es el sencillo que abre ese nuevo trabajo discográfico y se llama Aperture. Instant Crush de Daft Punk y de Julian Casablancas en Animales de Radio, de su álbum Random Access Memories, el más vendido en la historia del dúo francés ya disuelto y el que más críticas ha recibido por parte de sus fans más dedicados, de sus fans más más acérrimos, los fans de la electrónica pura, que dicen que ese disco es el peor de la carrera Vaya, de los Daft Punk. No, no, bueno, no estoy de acuerdo con ellos. Yo tampoco. Yo soy fan de Daft Punk y me parece un disco fantástico. Si usted mira la historia de Daft Punk, la forma en la que ellos se fueron humanizando y terminan casi que su carrera humanizando el sonido en un álbum como el Random Access Memories, es una cosa muy bien hecha. Y volvemos al tema de los matices, algo de lo que no se habla con mucha frecuencia en medios de comunicación, ya que lo que verdaderamente vende son los extremos, y por eso es que Animales de Radio se hace los domingos en la tarde, porque a nadie le interesan los matices. Es un buen punto, es un buen punto, me gusta ese punto, muy bien. Sí, es curioso lo que usted menciona, porque ese tema de la humanización de la música de Daft Punk es precisamente lo que los fans les critican. Claro. Es que hayan dejado de ser robots, es como una traición a la misión original, que era la entrega de nuestra sensibilidad a un par de cyborgs, ¿no? A un par, sí, de ciudadanos modernos que decidieron convertirse en robots por voluntad propia, porque todo lo estaban haciendo con máquinas, ¿no? Y deciden destruirse por voluntad propia también, sí, en la cima de la carrera, creo yo, después de haber sacado un último álbum como ese, Random Access Memories, y terminar de cimentar su imagen dentro de la cultura popular que los mantiene hasta el día de hoy. Y como marca, siguen siendo muy vendedores. Claro. Siguen moviendo muchísimo esa cuenta de Instagram. Esta semana supimos que van a lanzar una edición especial de Funko Pop. Así es. El Daft Punk Alive 2-Pack. Este paquete celebra un momento que también creo que cumple años este 2026, y fue la presentación de los Daft Punk en Coachella en 2006. Otra noticia importante, ahora que hemos hablado de lo nuevo de Harry Styles, también hay que hablar de lo nuevo de los Arctic Monkeys, en colaboración con una organización llamada War Child, que durante las últimas décadas ha trabajado también junto a artistas con fines mucho más humanitarios, y en este caso es fortalecer y colaborar con aquellos niños que viven en situaciones en conflicto en diferentes partes del mundo. De hecho, War Child tiene un capítulo acá en Colombia, y los Arctic Monkeys, entonces, de quienes se había hablado de una posible disolución hace una semana, presentaron una nueva canción para esta organización. Y eso hará parte de un álbum recopilatorio que se llama Help 2, donde también va a estar Olivia Rodrigo, Zampa, Depeche Mode, New Road, Black Country y muchos más. Durante 30 años, War Child ha trabajado en algunos de los lugares más peligrosos del mundo para proteger, para educar, para apoyar a los niños en asuntos de salud mental y para defender los derechos de ellos. Y ahorita el reto parece ser más grande que nunca. El primer disco se lanzó en 1995, ese álbum se llamó Help, y en ese momento sabíamos que el 10% de los niños del mundo estaban siendo afectados por el conflicto y por los conflictos armados, y esa cifra se ha duplicado a un 19%. 520 millones de niños son afectados por conflictos armados. Uno de cada 5 niños a nivel mundial está en riesgo de perder su infancia ante un conflicto armado, de manera que War Child aparece en un momento bien complicado, y los Arctic Monkeys, repito, de quienes se había hablado que se iban a separar, nos sorprenden con la primera aparición desde el lanzamiento de su álbum The Car en el año 2022, al igual que Harry Styles. Aquí está la nueva canción de los Arctic Monkeys. Se llama Opening Night. Popular slogan, but that was when I ruled the world. Animales de Radio continúa su viaje por la música, y en este caso, mi estimado Oribe DJ, en este nuevo bloque de canciones, tengo una pregunta que hacerle. A ver. Tiene que ver con conexiones musicales. Lo veo con una cara seria. Sí, sí, estoy... ¿Qué lo tiene consternado? Imagínese que esta semana un amigo de Silvana, mi hija, me dijo que había escuchado por primera vez completo, ajá, el Viva la Vida or Death and All His Friends. Ok, estamos hablando de alguien de qué edad. 17 años. Okay, sí. Bueno, sí, es este entendible. Disco es de Coldplay. Sí, claro. El primer disco de Coldplay fue Parachutes de 1999-2000. El segundo fue A Rush of Blood to the Head. El tercero fue El X and Y. O sea que este podría ser el cuarto disco de Coldplay del año 2006. Sí, Viva la Vida es el cuarto álbum de estudio. Y eso significa que ese álbum salió cuando ese pelado estaba naciendo. Ok. Bueno, pues fíjese. Estaba extasiado con ese disco. Entendible. Y me dijo que jamás había oído una vaina completa, tan compacta, tan estructurada y tan poderosa. Y me pidió, después de que me dijo todo esto, sí, que le recomendara un disco para oír que tuviera ese mismo impacto. Y en ese momento yo tuve una idea de qué contestarle, pero le refiero a usted la pregunta, a usted como animal de radio. Si alguien le dijera que le recomendara un disco que conecte de forma natural y orgánica por X o Y razón a Viva la Vida, pero que esas razones estén a su vez conectadas como al concepto y a la firmeza y a la solidez de un disco, ¿cuál disco recomendaría usted? Yo creo que recomendaría el Hot Fuzz, okay, de The Killers. Qué interesante, este disco es anterior al, claro, Viva la Vida. Claro, porque el Hot Fuzz es de 2004. Okay. O sea, estamos hablando 4 años antes de Viva la Vida, pero al igual que Viva la Vida, contiene un himno generacional. Okay. Gigantesco. Okay. Como es Mr. Brightside. Uh-huh. O sea, okay, estamos hablando de el primer sencillo con el que The Killers se presenta al mundo. Sí. Y que se convierte en su canción históricamente más grande. Es decir, ¿usted recomendaría un disco por el impacto generacional que tiene una de las canciones dentro de él? Claro, porque Viva la Vida también actuó como un himno generacional. Ok. Al igual que Mr. Brightside. Entonces, por eso, yo creo que entrar al Hot Fuzz, que tiene, aparte de Mr. Brightside, Somebody Told Me All These Things That I've Done, Smile Like You Mean It, grandes canciones, 4 o 5 sencillos, que al igual que el Viva la Vida, también lanzó una gran cantidad de sencillos exitosos todos, pero los dos álbumes tienen dentro de su tracklist un himno generacional. Así es, pues bueno, aquí está entonces la recomendación de Uribe DJ de qué disco escuchar después de haber oído el Viva la Vida or Death and All His Friends, y ese es el repaso que vamos a empezar a hacer. Vamos a hacer un camino de discos y de canciones que tienen que ver la una con la otra, ya sea porque van del pop a lo, a los himnos generacionales, o porque tienen colaboradores importantes, y todo eso va a suceder aquí hoy en Animales de Radio. De manera que aquí está, si usted escuchó el Viva la Vida or Death and All His Friends, nuestra recomendación es que continúe revisando ese momento de la historia musical con el Hot Fuzz de The Killers y con Mr. Brightside. Dirty, bienvenida a Animales de Radio. Ay, soy un animal más. Así es. Te agradezco. Tengo una pregunta que hacerte. Señor. Y tiene que ver con conexiones musicales. Ok, eso me gusta mucho. Imagínate que esta semana un amigo de Silvana, mi hija, me dijo que había escuchado por primera vez completo el Viva la Vida or Death and All His Friends de Coldplay. Precioso disco. Sí, y estaba extasiado con ese disco. Me dijo que jamás había escuchado algo tan compacto, tan estructurado y tan poderoso como ese disco de Coldplay. Y me pidió que le recomendara un disco para oír que tuviera ese mismo impacto. Y no supe qué contestarle, por lo que ahora te refiero a ti la pregunta. Si alguien te dijera que le recomendaras un disco que conecte de forma natural y orgánica a Viva la Vida con él, ¿cuál disco recomendarías? Uf. Por lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano, con la relación del uno con el otro, yo me voy con Arcade Fire, Alejo. ¿Con The Suburbs? Con The Suburbs. ¿Por qué? Porque cada uno obviamente tiene un contexto distinto, pero sí lo veo como, como el cotidiano, el seguir, el estar adelante de... ¿Y sonoramente crees que conectan? El Ready to Start tal vez sí. ¿Sí? ¿Ready to Start conecta? Esa es mi canción favorita del álbum. Bueno, pues es interesante porque Marcus Drafts, el productor de The Suburbs, de Arcade Fire, fue, ¿sube? Claro, ¿no? Fue productor, ¿viste?, de Viva la Vida or Death and All His Friends. Conectado sin saber. Aquí está Ready to Start, un disco excepcional un álbum ganador del premio Grammy a mejor álbum de indie. Ready to Start, Arcade Fire, The Suburbs, en Animales de Radio. Cata Blanco, bienvenida a Animales de Radio. Hola, qué placer. Qué bueno tenerte aquí. Mira, tengo una pregunta que hacerte y tiene que ver con conexiones musicales. Esta semana, un amigo de Silvana me dijo que había escuchado por primera vez el Viva la Vida, or Death and All His Friends, y me dijo, ¿qué me recomienda inmediatamente después de oír este disco? Y yo no supe qué contestarle. Le pregunté a Diana, me dijo, The Suburbs, de Arcade Fire. Claro. Y ahora te refiero la pregunta a ti, pero esta vez no sobre Viva la Vida, or Death and All His Friends, sino sobre The Suburbs. Si suena The Suburbs, de Arcade Fire, y alguien te dice, ¿qué canción me pondrías después? ¿O qué álbum me pondrías después para escuchar completo? ¿Qué experiencia le recomendarías? Yo le recomendaría el Joshua Tree de U2, un disco del 87, un disco que lo saca un poco de todo este tema político, de todo lo urgente, los mete mucho más como con lo espiritual. Llega en un momento en el que además la banda está cambiando un poco su identidad, buscando y probando cosas nuevas, redefiniendo su sonido, su carrera, y de ahí, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Perfecto, me parece una conexión increíble. En la X. Si usted está llegando a la sintonía de esta radio, la X más música, nosotros somos sus animales de radio de confianza, Alejandro Marín y Uribe DJ, en la tarde de domingo, y lo desatrasamos, no sin antes invitarlo a que pase por laxmásmusica.com en caso de que quiera saber qué diablos es este programa de Animales de Radio, para que escuche el programa completo si le interesa. Nosotros arrancamos haciendo una sección de noticias donde estuvimos hablando un poco de lo que pasó esta semana en la música internacional, y luego de eso le planteé yo a Uribe DJ, a los compañeros de la emisora, a Catalina y a Diana, este enigma de qué haría uno si una persona de 16 o 17 años se encuentra con un disco que es muy cercano al corazón de uno o al que uno promovió, como es el caso de Viva la Vida. ¿Y qué recomendaría después? Uribe DJ dijo The Killers. Diana propuso recomendar un disco de Arcade Fire. Catalina propuso a U2 y cerrábamos con The Cave y Mumford & Sons en el bloque anterior, haciendo este ejercicio que hemos llamado una cosa lleva a la otra, porque en esta curaduría orgánica y natural, muy humana, de la música y de la radio, creo que vale mucho la pena ir estableciendo esos puntos de conexión. Ya Uribe DJ había dicho que los Killers y Mr. Brightside conectan bien con Viva la Vida, porque Viva la Vida tiene un himno generacional y los Killers tienen otro himno generacional en dos discos que son en general, en todo su cuerpo, muy poderosos. Y ya después Diana habló de un disco conceptualmente muy fuerte que además se ganó el premio Grammy en 2011, que fue el álbum The Suburbs, y pusimos Ready to Start. Y Catalina pues habló del álbum más grande del rock alternativo de finales de la década de los 80, que es el Joshua Tree, y puso I Still Haven't Found What I'm Looking For, lo cual nos trae a este momento donde empezamos a conectar unos puntos que son muy interesantes alrededor de estos discos, y un par de ellos tiene que ver con los productores, Uribe. Los productores que finalmente como que sí y no, como que participan de la experiencia sónica, pero también son solamente como un conducto para que los músicos sean los protagonistas y vayan definiendo el espíritu de la época donde ese disco está hecho. Por ejemplo, uno de ellos, Brian Eno, que fue fundamental en álbumes de los que hablamos anteriormente, como el Viva la Vida, por ejemplo. Correcto. El que dijo Catalina. Sí, claro, el Joshua Tree. El Joshua Tree, por ejemplo. Entonces, los productores le dan un sonido particular que comparten también esas obras musicales. Sí. Y que las hacen, de cierta manera, como hermanas a través de los tiempos. Así es. Y en esa hermandad nos encontramos también con otro productor que hace parte de esa sensibilidad de esos discos que le recomendaríamos a alguien que comienza oyendo Viva la Vida de Coldplay. Viva la Vida es producido por Brian Eno, como decía Uribe, y también por Marcus Drafts. Y Marcus Drafts es el productor del Suburbs de Arcade Fire y es el productor del Say No More de los Mumford & Sons, con los que cerrábamos ese bloque anterior, lo cual nos lleva a una conexión que va mucho más allá del presente y nos muestra un mundo muy interesante, que fue el mundo del ambient a partir de la exploración del New Wave, y es este hombre magnífico de música llamado Brian Eno. ¿Y cómo su influencia sobre muchos artistas ha dejado una huella? Sobre todo porque Brian Eno siempre fue muy experimental con mucho sonido de ambiente. Claro, él se inventó el ambiente. Ajá. Música para aeropuertos era que se llamaba. Claro, 1972. Sí, famosísimo álbum. Pero el sonido electrónico viene también muy derivado de ese ambiente creado por Brian Eno. Sí, es y cierto. De ahí hay otros productores que también como que aprenden de esa fórmula y la aplican. Sí. Como es el caso de bandas como Roxy Music. Claro, de hecho, luego de que Brian Eno se inventa el ambient, él aparece en la música New Wave como uno de sus representantes más finos y que le da una sofisticación a esa época de los 80. Y por eso es que Brian Eno, quien es crucial en todos los discos que ya mencionamos, incluyendo el mismo Hot Fuzz, que trae unas atmósferas que vienen heredadas de esa visión que tuvo Brian Eno de crear atmósferas y ambientes alrededor de la música rock. Vamos a poner una canción de 1983 que es de Brian Eno para su proyecto de New Wave con Brian Ferry y con Phil Manzanera. Entonces, de esas conexiones de himnos generacionales, volvemos a esta conexión con Brian Eno para 1983, de un álbum que dicen que es uno de los más grandes de todos los tiempos, pero en particular de la década de los 80. Phil Manzanera, Brian Ferry y Brian Eno continúan estas conexiones que van de uno a otro lugar, de una edad a otra, en Animales de Radio, con esto llamado More Than This. Ahí estaban, hermano, dos canciones fabulosas. Primero oímos a Roxy Music con More Than This. ¿Qué canción? Fantástica. Y luego Just Like Honey de The Jesus and Mary Chain. Y esas dos canciones, uh-huh, independiente de la influencia como productor de Brian Eno, las atmósferas, el sí, sonido, uh-huh, tienen otra cosa que las une. ¿Qué hay? El ¿qué cine. Porque las dos canciones hacen parte de una película que seguramente usted recuerda, todos recordamos, Lost in Translation. Claro, que fue traducida como Perdidos en Tokio, de la directora Sofía Coppola, protagonizada por Bill Murray y por Scarlett Johansson. ¿Cómo olvidarla? Correcto, imposible. Creo que fue de las primeras películas que yo le vi a Scarlett Johansson. ¿Sí? Sí. Ok. Y como que yo creo que es me enamoré un poquito. Sí, yo creo que es la película en la que la ubicamos por primera vez de verdad. Sí, me da la impresión a mí. Y en esa película hay dos escenas claves que usan esas dos canciones. Una que usted recuerda, fabulosa, de un karaoke. ¿No? Claro, que es donde está More Than This, por supuesto. Correcto, que es cuando él le canta More Than This, claro, por supuesto. ¿Sí? Y la que cierra la película, que es la de The Jesus and Mary Chain, Just Like Honey. Entonces, ahí le tengo esa unión de esas dos canciones. Qué poderosas conexiones. Una cosa lleva a la otra. Es nuestro programa de hoy, Animales de Radio, y ahí está entonces la conexión de Uribe DJ, cinematográficamente hablando, entre The Jesus and Mary Chain, Roxy Music, Brian Eno y Just Like Honey de la película Lost in Translation. Hay una conexión muy interesante entre esta canción y la que va a sonar a continuación, porque The Jesus and Mary Chain, una de las bandas de shoegaze más importantes de Gran Bretaña de finales de los 80 y comienzos de los 90, tenía en la batería a un hombre llamado Bobby Gillespie. Y Gillespie en la década de los 90 se volvió crucial para ese brinco que hizo el rock alternativo británico de las guitarras a las pistas de baile de manera muy contundente con su banda Primal Scream. El baterista de The Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie, se volvió el cantante de Primal Scream, una de las bandas más representativas del sonido de Manchester, que, repito, fue crucial para entender cómo el rock pasó de los garajes, de los bares y de los pubs a las pistas de baile, a los clubes y a las discotecas. Y el ejemplo perfecto es pues esta canción, cuyo remix del fallecido Andy Weatherall es una de esas mágicas conexiones entre el rock alternativo de The Jesus and Mary Chain y la era de Madchester con Loaded, Primal Scream en Animales de Radio. Animales Animales de Radio en la X. Animales de Radio sigue al aire. Recuerden que si llegan de pronto en este momento, pueden oír el programa completo on demand en nuestra página web laxmasmusica.com. En unos minutos, pues para que no se pierdan esto que estamos haciendo hoy, que trata como de interconectar canciones, ¿no? Una cosa lleva a la otra, fue sí. Como se bautizó, ¿no? Sí, lo que sucedió fue que nos pidieron recomendar un disco que fuera tan bueno como el Viva la Vida, or Death and All His Friends. Y por ahí entonces, nos fuimos por ahí, empezamos a darnos cuenta que hay unas conexiones muy poderosas, no solamente a nivel estético, porque fue por ahí por donde arrancamos, claro. Uno como curador inmediatamente quiere hacer la conexión estética, ¿no? Si le gusta esto, debería escuchar esto, pero después empieza uno a darse cuenta que hay mucho más. Claro, también hay conexiones musicales muy poderosas. Por ejemplo, ahorita estamos escuchando a Fatboy Slim, Norman Cook, con Praise You. Correcto. Y antes de eso habíamos oído a Primal Scream. Una conexión poderosa, ¿por qué? Porque sin Primal Scream, muy seguramente Fatboy Slim no existiría. Sí, usted tiene toda la razón. El ejercicio que hizo Primal Scream fue vital desde Escocia para coger la electrónica y el rock y hacer una fusión muy especial que le sirvió casi como de sonido heredado a Norman Cook para meterse por el lado del Big Beat y hacer todas las cosas que hizo en la electrónica en álbumes como el You've Come a Long Way Baby, por ejemplo. Sí, claro, definitivamente. Y es que el You've Come a Long Way Baby es muy importante porque si bien se desconecta ya de la guitarra como este elemento esencial del rock británico y se conecta un poco más a las máquinas, es tan importante para finales de los 90 como lo fue para comienzos de los 90 el disco donde estaba la canción de Primal Scream que pusimos, que se llama Loaded y que es conocido como el Screamadelica. Esos dos discos tienen un elemento que el rock había abandonado un poco y es el elemento de bailar. Claro. El rock se había bailado en los 50, se había bailado en los 60 y ya después se volvió intelectual y harto y esta gente volvió a las pistas de baile y volvió buscando en las máquinas unos complementos muy interesantes que hacen que, como usted dice, que el You've Come a Long Way Baby le deba mucho a Primal Scream y a Screamadelica. Pero si hay una banda que influye poderosamente en esas dos sensibilidades alternativas y musicales de la década de los 90, esos son los Stone Roses. Los Stone Roses no hicieron muchos discos. Yo creo que ellos hicieron uno o dos discos y uno o dos largas duraciones. Pero fueron herederos de este sonido que en su momento fue conocido como el sonido de Madchester, porque todos estaban completamente desquiciados y locos. Hay varias bandas históricamente que ha pasado por ahí. Y ellos fueron parte de eso. Y el beat, como el latido de esa nueva sensibilidad alternativa, se hace muy presente en esta canción de 1989 que precede a Praise You y por supuesto a Primal Scream, pero que tiene mucha conexión por ese sabor, por ese espíritu como africano, por esa cercanía y esa pasión y obsesión con lo que estaba pasando en Senegal, con lo que había pasado en Nigeria, con músicas del África que más adelante replicarían los Gorillaz. Pero esa será otra emisión de Animales de Radio, porque este es el momento para oír a Ian Brown y a los Stone Roses con Fool's Gold. Animales de Radio al aire, esperando que estén pasando un buen domingo. Que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Exacto, ahí estábamos devolviéndonos a 1992 con los Stereo MCs desde el Reino Unido. Y como estamos hablando hoy de conexiones, pues hay que decir que el sonido de los Stereo MCs mezclando el hip hop con el funk, con otras cosas que ya hablaremos, pues le debe muchísimo, muchísimo a The Stone Roses. Claro, que era la canción que escuchábamos antes de Connector, que fue un número uno contundente, Fool's Gold, de Ian Brown y de sus compañeros que ya empezaron a morirse. De hecho, uno de ellos falleció a finales de 2025 y fue una multitudinaria ceremonia a la que asistieron, entre otros, Liam y Noel Gallagher de Oasis. Correcto. Y esa canción, la que estamos hablando, Fool's Gold, es una canción que tiene muchas influencias y que usted las escucha, tiene a James Brown ahí, el famoso sample de Funky Drummer hace parte de esa canción, también las influencias de la guitarra de John Squire, por ejemplo, de personajes como Fela Kuti, que fue tan importante dentro de la cultura nigeriana y la música, los tambores, la percusión, todo ese tipo de cosas que querían hacer los británicos, pero que de pronto no se les facilitaba tanto en un inicio y cogieron todas estas influencias para crear sonidos mucho más rítmicos, que es lo que oímos con los Stereo MCs y canciones como Connected, que a propósito pues de todo lo que estamos conectando hoy, pues también queda perfecta. Sí, claro, hay una cosa que hay que decir y es que es gracias a ese a Connected que se pone de moda el acid jazz en Estados Unidos. Bueno, y el acid jazz también tiene una cantidad de recopilación de influencias y de ritmos, tanto del África como de todo lo que hemos venido hablando anteriormente. Y si vamos a hablar de acid jazz, pues hay que irse a una de las piezas claves del acid jazz y artistas claves del acid jazz que también salieron en la década del 90, un par de años después de que Connected de los Stereo MCs hiciera su paso por MTV y llegara a los oídos del mundo. Un álbum llamado Traveling Without Moving en 1996, pues ponía en la cúspide del funk y del acid jazz a Jamiroquai con canciones como esta llamada All Right. Vamos cerrando esta emisión de Animales de Radio con una serie de conexiones muy chéveres que arrancaron con Coldplay y con Viva la Vida y que nos han traído a lo más hondo de las músicas británicas, pero también de las estadounidenses, como fue el caso de esta maravillosa canción que espero que haya sonado increíble, llamada Fantástico. Could Heaven Ever Be Like This, del baterista Idris Muhammad de Nueva Orleans, que es uno de los genios del jazz de la década de los 70. Sí, claro. El hombre trabajó con grandes también del jazz y creo que estuvo con los Neville Brothers, ¿no? Él estuvo con los Neville Brothers. Es que Nueva Orleans fue una cuna de jazz muy importante en la década de los 70 y fue también muy importante para estas conexiones que tuvieron lugar dos décadas después y de las que hemos venido hablando en la medida en que fuimos metiéndonos en la cultura del Britpop y del rock alternativo británico que estaba buscando en el funk afroestadounidense y africano nuevas fuentes de inspiración que enriquecieran una paleta de sonidos que daba la impresión que luego de la década de los 70 se había quedado como estancada. Por eso los Stone Roses tienen ese funk. No tuvimos a los Happy Mondays en este programa, pero sí tuvimos a los Stereo MCs, que tienen mucho de ese funk, muy proveniente, como usted lo decía en la canción anterior, de la música hip hop que se había llevado a cabo, que se había hecho en Nueva York, y posteriormente con Jamiroquai, Idris Muhammad fue muy importante para estas nuevas figuras que en la década de los 90 se encontraron con esos discos viejos y se encontraron con una serie de beats increíbles que hacía este tipo en la batería y que pudieron usar en discos muy grandes como el Pulse Boutique de los Beastie Boys, donde utilizan a Lawrence Dance. Y en el caso de Jamiroquai, la línea de bajo de esta canción, Could Heaven Ever Be Like This, es tomada de esa canción para ser implementada en uno de los clásicos del acid jazz, que como usted decía también es una cúspide del acid jazz, la canción All Right del Traveling Without Moving. Igual oyendo Could Heaven Ever Be Like This también me encontré con sonidos muy familiares, aparte de la línea de bajo, ¿no? El coro de la canción a los oídos, seguramente más de uno allá afuera está diciendo, ¿yo dónde he oído esta vaina? Fácil. ¿Dónde? Claro, en Loud Places, de Jamie XX, es decir, la influencia de Idris Muhammad en la cultura del sampling, o del muestreo, o de tomar pedazos de canciones prestadas para hacer canciones nuevas, no se limita solamente a lo que hizo Jamiroquai en 1996 en All Right, con Traveling Without Moving, como decía usted, y con la línea de bajo, sino que un par de décadas después, cuando llega Jamie XX, el productor magnífico detrás de The XX, una de las bandas indie más importantes de Gran Bretaña, coge esa misma canción y la vuelve Loud Places para su álbum In Color, con la que estamos cerrando este repaso de cosas que llevan de la una a la otra, de himnos generacionales a himnos de pop, y que esperamos que hayan enriquecido esta tarde noche en la ciudad de Bogotá y en todas partes del mundo a través de la xmasmusica.com. Me gustó mucho el ejercicio, y un saludo para el amigo de Silvana, porque fue gracias a la inquietud de él y el álbum Viva la Vida de Coldplay, algo que ya hablamos hace un tiempo atrás, a él le debemos la idea de haber hecho el programa el día de hoy. Y seguiremos conectando canciones con ustedes mientras estemos al aire en la X103.9 FM. Recuerde, el programa queda disponible para volverlo a escuchar en la xmasmusica.com. aquí está Jamie XX con Romy. Esto es Loud Places.